hablar no sé cuándo. Extendiendo el sabor del universo, el que nada hace nada temer. Terrenal sabrás lo celeste, bajo el efecto de la dormidera y el humo de mis pestañas. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.